Lucas 12, del 41 al 48. Lo más hermoso es servir, o la hermosura del servicio, pudiera llamarse también. Lucas 12, del 41 al 48. Lucas 12, 41 al 48. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados, a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Señor, bendice ahora la predicación, la explicación y la exposición de tu palabra. Usa este inútil siervo y trae bendición y edificación y aún salvación. Bendice, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Una de las cosas más hermosas que contiene la vida es servir. También los inconversos sirven, se sirven unos a otros, donan sangre, apoyan a organizaciones altruistas. Porque aún sin el conocimiento de Dios, la satisfacción de servir es una gran satisfacción. Y por la satisfacción de servir, muchos sirven. Hay quienes sirven a sus intereses, hay quienes sirven a sus conveniencias, pero servir, cuando se hace en el sentido correcto y completo de la palabra, siempre es satisfactorio. Y es una de las cosas que la vida trae como una de las más bonitas experiencias del vivir. Pero servir se acentúa en el cristianismo. Es diferente, porque lo veíamos esta mañana. Porque servir no solamente trae satisfacciones, sino recompensas, porque Dios no es injusto para olvidar. El servir en la vida cristiana es algo mucho más sublime y más productivo cuando se sirve con corazón sincero. Hay religiones de odio, hay religiones de rechazo y hay religiones de egoísmo también. Hay religiones que, sobre todo una, que enseña que si tú matas a judíos y matas a cristianos, vas a tener recompensas celestiales. Y por eso son capaces de envolverse en explosivos y hacerse estallar en medio de mucha gente. Cuanta más gente maten, más recompensas tendrán allá. Eso no es servir, eso es odiar, eso es rechazar, eso es asesinar, y eso sin duda trae mayor condenación. Pero el cristianismo, no como una vida religiosa de vivir, sino el cristianismo como estilo de vida y como profesión de una fe, es enfático en servir. Lo más precioso que usted puede hacer como cristiano es servir. Eso lleva a amar, eso conlleva amar y a comprender y entregarse y sacrificio. Todo eso trae consigo el servir. Pero debo decir que lo más importante que uno puede hacer, lo más productivo y recompensante, sin duda alguna, es el servir. La vida cristiana es hermosa, y la hermosura de la vida cristiana se concentra en servir. Piense un poquito en lo que estoy tratando de decir. Si un cristiano no sirve, no está viviendo la vida cristiana. Y un cristiano que está viviendo la vida cristiana, por fuerza, está sirviendo. El servir y vivir la vida cristiana están íntimamente relacionados. No se puede ser cristiano sin servir, y no se puede servir como el Señor manda sin ser cristiano. Podemos hacer muchas cosas en la vida cristiana tratando de cumplir una determinada ritualidad, pero si queremos ser cristianos de verdad, tenemos que estar sirviendo. Y es algo muy hermoso servir. Es bueno gastarse en servir. Un hombre que ha dejado las filas del ministerio, y no solamente del ministerio, sino de la fe, del cristianismo, me encontró un día después de muchos años, y para mí fue muy evidente que él estaba muy acabado, canoso, acabado, arrugado y todo eso, y él tuvo la misma impresión de mí. Pero no le dije nada respecto de eso, sino que sencillamente al encontrarnos me dijo: David, ¿eres tú? ¿Eres David Cortés? Le digo, sí. ¿Cómo estás acabado? Y yo le dije, pero yo me he acabado sirviendo. ¿Tú cómo estás? Sabiendo que él ha pisoteado el nombre del Señor y ha avergonzado el nombre de Cristo. Qué bueno es saber, hermanos, que gastamos nuestra vida sirviendo. Si usted está gastando la vida de otra manera, usted no está disfrutando la vida cristiana. Es muy bonito servir. Hay un toque de hermosura en el servir. Había una jovencita que se llamaba Rode, allá en Hechos 12, 13 y 14, que servía cuidando la puerta. Era todo lo que ella hacía, aparentemente. Tal vez era la sirvienta de la casa donde estaba la iglesia reunida orando, porque Pedro estaba en la cárcel. Pero cuando Pedro llega y toca la puerta, afortunadamente hay alguien en la puerta sirviendo. Y es ella a quien le toca el privilegio de correr adentro y dar la noticia que Pedro, la causa por la cual están reunidos orando, está en la puerta y ya la reunión acabó porque la oración ha sido contestada. Y Rode tiene en su vida el privilegio de servir al Señor, y su nombre quedó escrito en la Biblia. Porque servir no está consistiendo de grandes acontecimientos, sino también de pequeños detalles. Dice la Biblia en Lucas 8:3 que Juana y otras mujeres servían al Señor con sus bienes. Ellas no daban una clase a los niños, no cuidaban bebés, no eran maestras en algún estudio bíblico, solamente servían al Señor con sus bienes. Estas mujeres eran las que le llevaban al Señor Jesucristo la provisión para el camino de sus recorridos predicando a los alrededores. Creo que estas mujeres eran las que preparaban los panes, las comidas en cestos para que los discípulos anduviesen preparados trayendo algo para comer. Yo creo que es estas mujeres las que tomaban de su dinero y le daban a la bolsa del dinero en común que tenía el Señor con sus apóstoles, porque si bien no podían dar grandes clases, daban unas lecciones grandes de servicio al servir con sus bienes. Bernabé, fíjese, este hombre Bernabé, en Hechos 4, 36 y 37, cuando vio él la necesidad que había de la iglesia en grande crecimiento, Bernabé tenía una heredad y fue y la vendió y puso el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Él trajo dinero, aparte de que Bernabé era un hombre muy excelente en su trabajo de consolar, de apoyar, de reanimar a los cristianos desanimados. Bernabé sirvió con su heredad. Otro personaje es un niño que traía 5 panes y 2 peces, relatado en los 4 evangelios. En Juan 6 nos dice que había un muchacho que traía 5 panes y 2 peces. Ese niño le dio de su provisión al Señor. No sabemos si él traía un lonchecito. Algunos creen que andaba vendiendo esos panecitos entre la multitud. Y cuando el Señor manda a la gente a comer, a buscar de comer, a los discípulos, a sentarlos a comer, no encuentra más que ese jovencito. Y ese niño le pone a su disposición 5 panes y 2 pececillos. Cosa pequeña, cosa insignificante, pero el Señor lo tomó y lo multiplicó al grado de darle a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, abundante comida hasta que se saciaron todos y sobró. Hay un toque de hermosura en el servir. Servir no es solamente el que coge la escoba y el trapeador. Servir no es solamente el que nos da la clase de escuela dominical o cuida a los niños mientras nosotros estamos aquí. Servir no es solamente el que está predicando detrás del púlpito. Servir no es solamente el que lleva una comida al hospital a un hermano enfermo. Servir es cosas también de pequeños detalles, como ofrendar en promesas de fe. Regalarle un par de zapatos a alguna persona necesitada. Servir está lleno de grandes detalles y de pequeñas aparentes insignificancias. Siempre hay un toque de hermosura cuando se sirve, porque la vida cristiana es una vida de servicio y la vida cristiana es una vida de hermosura. Es hermoso servir, hermanos, porque todos sirven. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29, dice la palabra de Dios en las siguientes expresiones. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso la vida cristiana es muy bonita, porque todos podemos servir. Hasta los débiles del mundo, los necios en el sentido de ignorantes, lo vil en el sentido de inapreciables personas. Dios nos escogió para poder servir en algo. Es hermoso que Dios se fija en personas indignas, incapaces e insuficientes como ustedes y yo para ponernos en las gracias más bonitas de la vida, que es servir. Ustedes y yo, hermanos, no estamos sirviendo porque seamos algo, sino porque somos lo vil y lo menospreciado. Aquel muchachito que está causando muchos problemas con su mal carácter, Dios puede tornarlo en una persona sumamente útil. Aquella persona que está muriéndose de una enfermedad terminal, Dios puede tomarla y usarla para servirle. Aquella persona que está en el analfabetismo total, Dios puede darle lecciones al culto con el servicio de una humilde persona. Aquella persona que no tiene nada que compartir, como la viuda, que dio solamente 2 blancas, puede ser usada por el Señor para servir en grande proporción. Dios toma lo poco y lo convierte en mucho. Dios toma la participación de 2 panes, de 5 panes y 2 peces, y lo hace en hacer que 5,000 hombres y otras tantas mujeres y cuantos niños más, una multitud de 12,000-15,000 personas pudieran haber sido alimentadas, porque Dios convierte lo poco en mucho. El Señor se engrandece en las pequeñeces. El Señor le tuvo que decir a uno de sus siervos en el Antiguo Testamento: buscas para ti grandezas, no las busques. La hermosura de la vida cristiana, hermanos, no estriba en las grandes apariencias, en los grandes acontecimientos, en los grandes milagros que muchos aparentan ofrecer en sus escenas. La hermosura de la vida cristiana consiste en el servicio, porque todos sirven. Usted quizás se preguntará y dirá: yo soy un visitante, yo soy una persona ignorante, yo soy una persona incapaz, yo soy un enfermo, yo soy una persona muy débil, yo soy una persona sin ninguna gracia. ¿Pudiera servir? Toda obra que se hace por el Señor es tomado como servicio y tendrá su recompensa. Es hermoso servir, hermanos, por las recompensas, por las satisfacciones, perdón, que otorga el servicio. En Hechos 5:41 dice la palabra de Dios que cuando los discípulos fueron castigados por los romanos o los judíos, En Hechos 5:41 dice, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de afrenta por causa del nombre. Les dolían los azotes, eran sumamente dolorosos. Era algo que no podían estar ignorando, el terrible dolor que tenían de haber sido azotados con 40 azotes menos uno. Pero su satisfacción rebasaba su dolor. Su satisfacción rebasaba las amenazas. Su satisfacción rebasaba sus temores de haber perdido la vida. Su satisfacción iba más allá de cualquier otra cosa. Sus dolores, las consecuencias que podían tener de esos azotes, eran cosas que podían ellos estar atemorizados, pero la satisfacción iba más allá de eso. Yo sé que la escuela ha comenzado sus ministerios en este año y los maestros han empezado a sentir los rigores de servir. Y han empezado a sentir que no era fácil. Sobre todo aquellos que han venido nuevos a añadirse al trabajo de servir. Y yo sé que ustedes ya empezaron a darse cuenta que no era simple. Que no era tan fácil como preparar una clase dominical y darle a los niños una historia como de Zaqueo o de Noé. Ahora ya se dieron cuenta que cuesta. Que servir exigirá lágrimas y esfuerzos y desvelos y no es lo mismo que decir yo quiero servir. Aquí me cabe el caso curioso de nuestro hermano Tino, que dijo cuando yo no estaba sirviendo, cuando uno no está trabajando aquí en la obra, dice uno canta el himno, yo quiero trabajar por el Señor. Y ya después que está uno metido, dice, entonces ya canta uno, oh Señor, es mucha la labor. Cambia las cosas. Pero la satisfacción va más allá de cualquier cosa. Puedo recordar cuando uno ve a una alma rendida a los pies de Cristo y siguiendo las pisadas de Cristo. Puedo recordar cuando alguien se levanta y da testimonio y dice, doy gracias a Dios por el hermano que me llevó el Evangelio a mi casa. Mi vida fue transformada. Y aquel hermano que llevó el Evangelio recibe una gran satisfacción. Puedo recordar el gozo que hay de escuchar a los alumnos decirle, hermana, usted fue mi maestra de escuela dominical. Con usted aprendí los versículos de la Biblia que más recuerdo, los aprendí con usted. Las satisfacciones son verdaderamente innumerables. Puedo recordar las graduaciones de la escuela cuando algunos son dados su oportunidad para dar un testimonio y dicen, doy gracias a Dios por la escuela cristiana, por la iniciativa del pastor, por los maestros, doy gracias a Dios por toda la paciencia que me tuvieron y me esforzaré y voy a la universidad y voy a tratar de ser un buen cristiano. Cuando todo eso se está oyendo, uno dice, todo lo que pasé en el año valió la pena. Si solamente ese muchacho, esa muchacha, cumple lo que está diciendo. Las satisfacciones de servicio, hermanos, son increíbles. Y además, hermanos, además las recompensas que habrá ya en la gloria. En el tribunal de Cristo, cuando sean entregadas las recompensas, cada una de aquellas lágrimas, de aquellos suspiros, de aquellos aún desprecios que pudimos pasar, serán recompensadas. La vida cristiana es hermosa porque se sirve. Es muy bonita en muchas cosas. La vida cristiana es muy bonita por la paz que uno vive, por la tranquilidad que uno tiene, porque cuántos dolores nos hemos ahorrado por no tener vicios, por no andar en las cosas mundanales. La vida cristiana es muy bonita por la música que contiene. Qué deleite es la música cristiana a los oídos, al alma. Cómo disfruta uno por la iglesia que uno tiene. Qué hermosura es pasar horas en nuestra iglesia. Hay algo hermoso y es la vida cristiana muy bonita. Pero todas esas cosas, hermanos, son rebasadas por la satisfacción de servir. Si usted no está sirviendo, se está perdiendo lo mejor de la vida cristiana. La vida cristiana es hermosa también porque no lo hacemos solos. Ahí está un secreto. El Señor Jesucristo, cuando daba la gran comisión, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y añade, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada vez que usted sirve, nunca lo hace solo. Si va a dar una clase, si va a dar una exhortación, si va a dar un consuelo, si va a dar un dinero, si va a dar una ayuda, si va a dar lo que sea. Si usted se va a prestar en sus esfuerzos, en sus talentos, en sus recursos para servir, Dios promete estar con nosotros. Cada vez que usted haga un esfuerzo para reservar esa cantidad para pagar su promesa mensual que usted y yo hemos hecho, el Señor estará allí para ayudarnos. No vamos solos. Cada que vamos a tocar una puerta para ganar un alma para Cristo, tratar de ganarla, hablarle del Señor, el Señor promete especialmente, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La vida cristiana es hermosa porque trae resultados eternos. Invertimos en almas. Invertimos en almas. No solamente cuando ganamos a una persona para Cristo, sino todas las cosas que hacemos. Que Dios nos concediera tener hospitales, orfanatos, casas de asistencia, asilos de ancianos, todos ellos atendidos por el pueblo del Señor, el cuerpo de Cristo sirviendo, sirviendo, sirviendo y sirviendo. Las clases de la escuela dominical, del instituto bíblico, la escuela cristiana, clases de música para servir a los sordos, para servir a los discapacitados, para servir a los menesterosos de la tierra, a los drogadictos. Miles de ministerios que hay por todas partes para servir. Cada cosa que se hace tiene una repercusión eterna porque las almas de las personas son eternas. En Mateo capítulo 10, versículos 41 y 42, el Señor Jesucristo dijo estas palabras. 41 y 42 de Mateo 10. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vean las repercusiones eternas que tiene el servir. Dice que si hay un profeta, en esos tiempos había profeta, pongamos lo que corresponde a este tiempo. La Biblia nos dice que hay pastores, maestros, evangelistas, discípulos. Si usted sirve a uno de ellos, recompensa de uno de ellos recibirá. Imagínese la recompensa que tendrá un misionero que ha dado su vida. Y usted le regala un pantalón nuevo o un juguetito a uno de sus hijos, recompensa de misionero va a recibir. O sea, las recompensas que tiene el servicio, hermanos, va más allá de las simples satisfacciones. Servir trae recompensas, hermano. Quiero animarles, pues, a los hermanos que sirven. En la escuela se pasan muchas cosas y a veces las quincenas no alcanzan para pagar sus respectivas recompensas económicas, que no son ni siquiera lo justo. Y yo sé que se cansan y sé que se desalientan a veces, pero piense en la hermosura que trae servir, en las recompensas que trae servir. Piense en la recompensa que tendrá porque usted es fiel en dar lo que se necesita para que siga la obra del Señor. Hermanos, con el favor de Dios, nuestros años pasarán y habremos hecho lo mejor y el esfuerzo más grande para que nuestros hijos tengan escuelas y tengan iglesias donde asistir. No solamente esta, sino muchas. ¿Se acuerdan que el miércoles levantamos ofrendas para hacer un muro allí en la iglesia de los hermanos? Ya se coló ese muro. Ya está ese muro, gracias a Dios. El hermano López anda como niño con juguete nuevo, nada más porque se hizo un muro. Y le falta muchísimo, le falta el 90% de toda la construcción. Pero verle contento, dice uno, vale la pena. Pero todo aparte, todo lo que ahí se va a servir. Y cómo por años se va a predicar la palabra de Dios. Y cómo habrá gente que se convierta. Y cómo habrá niños que se preserven del mundo. Y cómo habrá parejas que se casen entre sí cristianamente. Y tengan hijos y los traigan en el camino del Señor. Se invierte en almas. Yo me acuerdo de dos parejitas allá en la obrera, Víctor y el otro, ¿cómo se llama? Se casaron y tienen hijos allí. El hermano López dijo, yo voy a trabajar allá. Y se fue a tocar puertas y trabajaba con su negocio de colocar alfombras y cortinas. Y un día dice, pastor, quisiera estar de tiempo completo. Yo le dije, hermano, no hay recursos, pero vamos a levantarlos. Y les hablé a ustedes y levantamos el fondo para estar sosteniendo al hermano. Semanalmente le estamos dando algo. ¿Sabe qué? Por ese trabajo se convirtió Víctor, soltero. Y se convirtió también su esposa. ¿Cómo se llama su esposa, Rosita? Felisa. ¿Y son los que tienen un hijo? ¿O dos? ¿Tienen dos? Y ellos, los dos se convirtieron, pero se conocieron allí. Y allí se casaron. Y ahora el hermano es y ella de los que más sirven. Y sus hijitos fueron presentados al Señor ahí. Y son de los... vende almas. Almas. Quiere decir que si yo doy ofrendas misioneras, ofrendas para el sostenimiento, estoy invirtiendo en almas. Exactamente. Eso es por qué el secreto de la vida cristiana, su hermosura, consiste en servir. La vida cristiana es hermosa en su servicio también porque trae honra. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 12 y versículo 26 estas preciosas palabras. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué bueno es servir gratitud de los hombres. Qué bueno es servir. ¿Y sabe que debemos ser agradecidos? Si usted tiene un maestro, de cuando en cuando dígale gracias, ¿verdad? Si usted tuvo su maestra en la primaria y ahora está en secundaria, vaya y dígale, usted fue mi maestra de tercero, usted fue maestra de sexto, fue maestra de primero, usted me enseñó a leer y escribir, ya estoy en secundaria. Gracias, maestra, qué bueno, debiéramos ser agradecidos. Qué bueno es, Dios nos concede a veces unas probaditas de las mieles, de la satisfacción de servir. ¿Verdad? A veces a mí vienen conmigo y me dicen, pastor, yo escuché esa predicación que me compré grabada y fíjese que eso cambió mi vida. Ayer el hermano que nos llevaba al aeropuerto me dice, yo regalé el cassette del poder de la televisión y un hermano supo que usted iba a venir y me dijo, yo quiero conocer a ese hombre que predicó el poder de la televisión porque ese mensaje cambió mi vida. ¿Sabe quién tiene recompensa? Los que graban ahí escondidos en esa caseta. Hay recompensa para todo. Pero además, hermano, dice el Señor, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Eso va más allá, eso va aparte de la satisfacción y del gozo y de las recompensas. Dice el Señor, Dios, el Padre, honrará a los que le sirven a Él. Hermano, te vas a acabar, te vas a hacer viejo y podrás terminar y decir, me acabé, pero sirviendo. Pero espérate, te falta que el Señor te honre. Falta que el Señor honre. Por eso vivir la vida cristiana es tan bonita, porque el secreto de la vida cristiana es servir. Hermano, no te canses de servir. No te canses de servir. No lo hagas porque otros te halaguen o porque otros te lo reconozcan. Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que hacemos para su nombre. Así que, mis hermanos, es hermoso servir porque todos pueden servir. Por las satisfacciones que otorga. Porque no lo hacemos solos. Porque trae resultados. Porque trae eternos. Porque trae honra. Y una cosa más, y termino. Es hermoso servir porque dejamos una herencia. La herencia que le dejamos a nuestros descendientes es una herencia superior. Escuche lo que dice el Salmo 112, versículos del 1 al 6. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, dice, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, es clemente, misericordioso, ahí está, y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Yo creo, hermanos, que los que servimos al Señor, poco o mucho, como es mi caso, comparado con los grandes hombres y mujeres que han servido al Señor, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Es nada lo que estamos haciendo por el Señor. Pero, hermanos, los que le servimos al Señor, estamos dejando una herencia de bendición a nuestros hijos. Sírvele al Señor con todo tu corazón y Dios bendecirá tu descendencia. Él promete bendecir la descendencia de los justos. No se preocupe si no le está dejando a sus hijos casas y tierras y ahorros. No se preocupe si no le está dejando a sus... Si algo le va a dejar a sus hijos, le felicito, que bueno, quiera a Dios que esos hijos usen sabiamente la herencia. Pero escúcheme bien. La herencia que perdura y se sostiene y es sólida es la herencia que Dios da como una bendición. Así como los padres nos preocupamos por darle herencia a nuestros hijos, Dios se preocupa por darle bendición a los que le sirven a Él. Si usted le sirve al Señor y por servirle al Señor usted se ha limitado económicamente, sepa que el Señor bendecirá a sus hijos más de lo que usted económicamente les podía haber dejado si no le hubiera servido al Señor. Mis suegros y mis padres le sirvieron al Señor. Perdonen la alusión personal. Pero mi esposa y yo nos hemos puesto a pensar, ¿qué va a pasar ya que nosotros no estemos aquí? No tenemos casa, no tenemos terrenos en ningún lado. Nunca hemos aprovechado que hemos estado evangelizando en todos lugares para conseguir terrenos. Nunca. No tenemos ahorros, nada de eso. ¿Qué le vamos a dejar a nuestra descendencia? Pero luego hemos pensado, bueno, ella es maestra, yo... pues era contador, ahora nomás de chistes. Yo le decía a mi esposa, si tú hubieras trabajado con todas tus fuerzas, si hubieras agarrado una plaza federal o estatal, y yo hubiera trabajado como contador, y hubiéramos unido el esfuerzo de los dos, nunca tuviéramos ni la mitad de lo que tenemos ahora. El respeto, la admiración, el cariño, las atenciones de todos ustedes nos hacen vivir como ricos, sin serlo. Pero hemos pensado, ¿por qué es eso? Porque nuestros padres nos dejaron la herencia de la bendición de Dios. Y lo maravilloso es que cuando Dios bendice, hermanos, no hay circunstancia que afecte esa bendición. Si usted se esfuerza mucho por tener mucho, mucho, mucho, mucho, mucho dinero, usted sabe que cualquier momento las cosas pueden cambiar. En la bolsa de valores, en el incremento de los hidrocarburos, en la condición política del país, cuántos hermanos en las devaluaciones han quedado arruinados. Hermano Javier Luna nos contaba de un hombre que dice, se vino a Estados Unidos, hizo mucho dinero, dice, llevaba todo su dinero en las bolsas, todo, dice, llevaba, me cuenta de cuando él estaba chamaco, un buen carro, se vino, cruzó la frontera aquí en Tijuana y dejó su carro y el dinero en el carro y se fue a comer. Cuando volvió, ¿usted sabe lo que pasó? Todo se lo habían robado. Todo. De venir rico a andar pidiendo, las cosas cambian. Otro hombre dijo, juntó $300,000 y dijo, voy a poner un negocio en México y me voy a hacer rico. Todo se le acabó. Los negocios no prosperaron. Regresó acá otra vez sin nada. Años y años. Pero cuando la bendición de Jehová cae sobre nuestros hijos, dice el Señor, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Servir, mis amados hermanos, es la hermosura de la vida cristiana. Es el secreto de la vida cristiana. Nunca cambie servir a Cristo por irse a otra parte. Hermanos músicos, nunca cambien servir al Señor aquí por servir en una orquesta, por más culta que sea. Hermanos carpinteros, plomeros, albañiles, nunca cambien un ratito de servirle al Señor en su obra a cambio de ganarse dinero del otro lado. Nunca cambies, maestro, tu oportunidad de servir en la escuela cristiana a cambio de una plaza federal donde vas a casar, te van a pagar el doble y todo eso, que después, quién sabe qué te puede pasar. Uno sirve y en eso encuentra su hermosura, porque no solamente uno tiene suplidas sus necesidades, sino también nuestra descendencia. La descendencia de los justos será poderosa en la tierra, bienes y riquezas hay en su casa, dice, porque el justo es clemente, es misericordioso, gobierna asuntos con juicio, tiene misericordia y presta. Mientras vivamos, hay que servir. La vida cristiana es muy bonita por la paz, la armonía, la seguridad que nos trae vivir separados del bullicio mundanal, pero sin duda alguna, que el brillante de la vida cristiana es servir. Si la vida cristiana se puede comparar con un anillo, el diamante es servir. ¿Se ha cansado de servir usted? ¿Se ha desanimado en el servir? Retome fuerzas y siga sirviendo. Padre, te doy gracias por la bendición de predicar tu palabra y enseñarla a mis hermanos. He usado mucho tiempo para levantar ofrendas, promesas de fe, ayudas y todo eso, y algunos pensarían que era tiempo desperdiciado. Pero gracias por la oportunidad que nos das de servir un poquito con lo indignos e insuficientes que somos. Bendice estos momentos de meditación y de invitación en el nombre de Cristo. Sigan así con su cabeza inclinada, ojos cerrados. ¿Cuántos aquí dirían, pastor, esa predicación me animó a mí? Yo estaba desalentado, desanimado, pero eso me animó. Levante su mano. Gracias, pastor, por esa predicación. Levánteme su mano. Yo quiero orar por usted. Gracias. Muchísimas manos por todo el auditorio. Pueden bajar su mano. Dios les bendiga. Estoy seguro que en circuito cerrado también. Dios les bendiga. Puede bajar su mano. Dios le bendiga. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pastor, a mí me gustaría servir un poquito más. Ore por mí, a ver su mano. Dios les bendiga. Qué bueno, muchas manos, pueden bajar su mano. ¿Quién diría, pastor, yo tengo poco en esta iglesia? Quiero servir. Deme un campito para servir. A ver su mano sincera. Levánteme su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dejen la mano en alto, quiero verlos. Dios les bendiga, Señor les bendiga. Amén, amén, amén, amén. Dios les bendiga. Allá en el balcón. Qué bueno, Dios les bendiga. Gracias, pueden bajar su mano. Señor, hay hermanos que dijeron, yo estaba desanimado, me había cansado de servir, pero tú me has dado fuerzas con esta predicación, y gracias por eso. Yo te pido que renueves en ellos los votos de servicio, les cargues otra vez de entusiasmo, de fervor, de servir, y que no pongan sus vistas en los hombres o en los ingratos, sino en el Señor que todo lo dio por nosotros, quien merece nuestra honra, nuestro servicio. Hay hermanos que quisieran un campito en servir. Tal vez ya están sirviendo y no se han dado cuenta, pero quieren servir un poco más. Y hay quienes han llegado y quieren encontrar un campito. Dame sabiduría para acomodar su ministerio, pero sobre todo, Señor, dales a ellos entendimiento para comenzar a servir. Tal vez el servir lo tienen enfrente de sí mismos. Y Padre, a ti sea la honra y la gloria para siempre en el nombre de Cristo. Sigan orando. ¿Quién en esta tarde diría, pastor, yo no soy salvo? Yo quisiera entregarle a Cristo mi vida. Ore por mí. Yo no estoy seguro de que cuando muera voy a la gloria. Quisiera estar seguro, quisiera tener esa fe, que cuando yo me muriera, despertar en la gloria. Yo no sé cómo hacerlo, pero quisiera que alguien me enseñara cómo puedo ser salvo. Ore por mí, levante la mano. ¿Hay alguien así? Bien alto allí donde esté. ¿Alguien? ¿Alguien? Muy bien, toda la congregación puestos de pie, por favor, vamos a terminar. Señor, mientras que cerrados los ojos nos ponemos de pie, queremos darte gracias por la oportunidad de servir la causa de Cristo. Tal vez he sido muy monótono en mi predicación, me siento cansado, me siento un poco agotado, pero contento de servirte, Señor. Gracias por darnos el gozo de cansarnos en el servicio. Hay quienes se cansan y se agotan sirviendo a su carne, sirviendo al mundo perdido. pero gracias por poderte servir con corazón íntegro. Oh Señor, que podamos ser de intenciones sanas, de motivos correctos, de amor, como enseñábamos en la escuela dominical, nos enseñabas en la escuela dominical, que lo hagamos con sinceridad de corazón, como para el Señor y no para los hombres, que nuestro servicio sea puro para el Señor. Gracias porque nos animas sabiendo que habrá satisfacciones, recompensas y honra, pero queremos servirte porque tú eres digno, Señor. Fortalece las manos caídas y las rodillas endebles y llévanos, Señor, al servicio hasta el día de nuestra muerte. Gracias, Señor. Gracias. Te damos gracias y pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantamos la doxología.